Capítulo VI de Cuentos Clásicos del Norte, primera serie, de Edgar Allan Poe. Traducido por Carmen Torres Calderón de Pinillos. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Ligeia. La voluntad está allí, yacente, mas no muerta. ¿Quién conoce los misterios de la voluntad en todo su poder? Porque Dios es solamente una inmensa voluntad dominando todas las cosas por virtud de su intensidad. El hombre no es vencido por los ángeles, ni siquiera por la muerte completamente, sino en razón de la flaqueza de su frágil voluntad. Joseph Glanvill. No podría, por mi ánima, recordar cómo, cuándo ni dónde exactamente conocí a Lady Ligeia. Han transcurrido muchos años desde entonces, y mi memoria se ha debilitado con los sufrimientos. O tal vez me es imposible rememorarlo ahora, porque, en realidad, la personalidad de mi amada, su raro talento, el sereno y singular carácter de su belleza y la penetrante y avasalladora elocuencia de su voz velada y musical, se abrieron paso hasta mi corazón en forma tan rápida y furtiva que, sin duda alguna, aquellos incidentes pasaron desapercibidos o ignorados. Creo, sin embargo, que la encontré por primera vez y más a menudo en alguna grande, antigua y decadente ciudad en las cercanías del Rin. Seguramente debo haberla oído hablar de su familia, y no cabe duda de que se remontaba a una gran antigüedad. Ligeia, Ligeia, sumido en estudios de naturaleza tal que debilitan todas las impresiones del mundo exterior, sólo esta dulce palabra, Ligeia, tiene el poder de hacer brotar ante mis ojos, por medio de la fantasía, la imagen de aquella que ya no existe. Y ahora, mientras escribo, me asalta la idea de que jamás llegué a saber el nombre de familia de la que fue mi amiga y mi prometida, y llegó a convertirse en la compañera de mis estudios, y más tarde, en la esposa elegida de mi corazón. ¿Fue aquello una humorada de mi Ligeia? ¿Exigió acaso, como prueba de la intensidad de mi afecto, que no hiciera yo investigación alguna a este respecto? ¿O sería quizás un capricho mío, alguna extraña y romántica ofrenda en el altar de la más apasionada devoción? Apenas tengo la confusa reminiscencia del hecho en sí mismo. ¿Cómo puede maravillar que haya olvidado por completo las circunstancias que lo originaron? Realmente, si alguna vez el espíritu que se denomina romance, si la pálida Astofet de alas de nebulosa, diosa del Egipto idólatra, presidió alguna vez, como aseguran, los matrimonios novelescos, indudablemente debió reinar en el mío. Hay, sin embargo, un tema predilecto de mi corazón en el que mi memoria jamás falla. ¿Es este la propia Ligeia? Era de alta estatura, algo cenceña, y casi flaca en sus últimos días. Trataría en vano de describir la majestad, el apacible reposo de su continente y la incomparable ligereza y elasticidad de su marcha. Iba y volvía como una sombra. Nunca me daba cuenta de su entrada a mi cerrado estudio, sino por la música amada de su voz, dulce y queda, cuando colocaba su marmórea mano sobre uno de mis hombros. Ninguna doncella igualó jamás la hermosura de su semblante. Era la irradiación de un sueño de opio, una aérea y espiritual visión, más extraordinariamente divina que todas las fantasías que poblaban los ensueños de las hijas de Delos. Sin embargo, sus facciones no se definían en el molde corriente que se nos ha enseñado falsamente a admirar en las clásicas obras del paganismo. No existe belleza exquisita, dice Bacon, Lord Verulam, hablando con sinceridad de las diferentes formas y caracteres de belleza. sin algo de extraordinario en sus proporciones. Así, aun cuando yo sabía que las facciones de Ligeia no eran de regularidad clásica, aun cuando podía percibir que su belleza era, en verdad, exquisita, y sentía mucho de extraordinario en ella, he procurado en vano descubrir en qué consistía la irregularidad y determinar mi percepción de lo extraordinario. Examinaba el contorno de la alta y pálida frente. Era irreprochable. Y cuán fría me parece esta palabra aplicada a su divina majestad. La piel rivalizando con el marfil más puro, la requerida amplitud y reposo, la encantadora prominencia cerca de las sienes, y luego las trenzas, color plumaje de cuervo, sedosas, abundantes y naturalmente rizadas, dignas del homérico epíteto de jacintianas. Miraba las delicadas líneas de la nariz, y sólo en los graciosos medallones hebreos he observado semejante perfección. Tenían la misma frescura de superficie, idéntica tendencia aquilina apenas perceptible, las mismas ventanillas de curva armoniosa que dicen de la elevación del espíritu. Contemplaba la dulce boca. Allí se fijaba, en verdad, el triunfo de todo lo divino. La soberbia curva del labio superior, la suave y voluptuosa indolencia del inferior, los hoyuelos que regocijaban y el color que hablaba, los dientes resplandeciendo detrás con brillantez casi asombrosa y reflejando rayos de luz inmaculada en su sonrisa serena y plácida, a la par que incomparablemente radiante y embriagadora entre todas las sonrisas. Observaba la forma de la barba y encontraba también aquí la suave amplitud, la dulzura y majestad, la redondez y espiritualidad de los griegos y el contorno que el dios Apolo reveló sólo en sueños a Cleomenes, el hijo del ateniense, y enseguida penetraba en los grandes ojos de Ligeia. No había modelos de ojos en la remota antigüedad. Puede ser también que en aquellos ojos de mi amada residiera el secreto a que alude Lord Verulam. Eran, según creo, mucho más grandes que los ojos ordinarios de nuestra raza. Eran también más redondos que los más redondos entre los ojos de gacela de la tribu de Nurhahad. Sin embargo, sólo a intervalos, en momentos de intensa excitación, se notaba esta peculiaridad en Ligeia. Y en aquellos momentos, su belleza aparecía, quizá únicamente en mi exaltada fantasía, como la hermosura de seres ultraterrenales, como la hermosura fabulosa de las huríes de los turcos. Sus pupilas eran del negro más luciente, y lejos, en contorno, se rizaban las larguísimas pestañas de azabache. Las cejas, de dibujo ligeramente irregular, eran de igual color. Lo que encontraba yo de extraordinario en los ojos de Ligeia consistía, sin embargo, en algo de naturaleza diferente de la forma, el color o la brillantez. Algo que, después de todo, me veo obligado a referir a la expresión. ¡Ah! Palabras sin significado, tras de cuya vasta amplitud de sonido atrincheramos nuestra ignorancia de lo espiritual. La expresión de los ojos de Ligeia. ¡Cuánto he meditado acerca de esto durante horas enteras! ¡Cuánto he luchado por evocarla en el transcurso de toda una noche de verano! ¿Qué era aquello? Aquello más profundo que el manantial de Demócrito, aquello que había lejos, muy lejos, dentro de la pupila de mi adorada. ¿Qué era aquello? Estaba poseído de la pasión de escudriñarlo. Aquellos ojos, aquellos orbes inmensos, brillantes, divinos, llegaron a convertirse para mí en las estrellas gemelas de Leda, y yo para ellas en el más apasionado de los astrólogos. No hay sensación más irritante entre las mil anomalías de la mente que el hecho, a que jamás se ha prestado atención en los colegios, según creo, de que, en el esfuerzo para rememorar cualquiera cosa olvidada por largo tiempo, llegamos a menudo hasta el borde mismo de la reminiscencia, sin poder, al cabo, traer a la memoria lo que deseamos. Así, cuán frecuentemente durante el curso de un intenso escrutinio de los ojos de Ligeia sentía que me aproximaba al conocimiento pleno de su expresión, lo sentía cerca, pero no en mi poder aún, y al fin volvía a escaparse por completo. Y, oh extrañeza, oh misterio entre todos, encontraba en los objetos más comunes del universo un círculo de analogías con esta expresión. Quiero decir que en el período subsecuente a la toma de posesión de mi espíritu por la hermosura de Ligeia, que reinaba allí como en un trono, experimentaba al contacto de muchas existencias del mundo material un sentimiento semejante al que me producían siempre sus inmensas y luminosas pupilas. No me es posible, sin embargo, definir ni analizar este sentimiento, ni siquiera observarlo con claridad. Reconocía su expresión algunas veces, permitid que lo repita, en el rápido desarrollo de una vid, en la contemplación de una falena, una mariposa, una crisálida, un arroyo de agua corriente. La he sentido en el océano, en la caída de un meteoro. La he encontrado en la mirada de personas de mucha edad. Y hay en los cielos una o dos estrellas, una especialmente de sexta magnitud, doble y cambiante, que se encuentra cerca de la estrella mayor de Lira, en la cual, en medio de un examen telescópico, me di cuenta también de este sentimiento. Me he sentido lleno de su fuerza al escuchar ciertos sones de instrumentos de cuerda, y muchas veces leyendo determinados pasajes de algunos libros. Recuerdo muy bien un trozo de una obra de Joseph Glanvill, que, quizás simplemente en razón de su originalidad, ¿quién podría decirlo?, nunca dejaba de inspirarme el mismo sentimiento. La voluntad está allí, yacente, mas no muerta. ¿Quién conoce los misterios de la voluntad en todo su poder? Porque Dios es solamente una inmensa voluntad dominando todas las cosas por virtud de su intensidad. El hombre no es vencido por los ángeles, ni siquiera por la muerte completamente, sino en razón de la flaqueza de su frágil voluntad. Un lapso de varios años y la reflexión consiguiente me han permitido trazar una remota relación entre este pasaje del moralista inglés y una faz del carácter de Ligeia. Cierta intensidad del pensamiento, acción o palabras, era quizá en ella el resultado, o el indicio por lo menos, de aquella enorme fuerza de voluntad que durante nuestras largas relaciones no encontró oportunidad de demostrar su existencia de manera más palpable. Entre todas las mujeres que he conocido, ella, la exteriormente tranquila, la siempre plácida Ligeia, era presa con mayor violencia de los buitres tumultuosos de la pasión devoradora. Y sólo podía yo formarme idea del alcance de aquella pasión por la milagrosa dilatación de sus ojos, que a la vez me deleitaba y amedrentaba por la mágica melodía, modulación, claridad y dulzura de su voz, muy queda, y por la apasionada energía de las ardientes palabras que pronunciaba, doblemente conmovedoras por el contraste con su manera de proferirlas. He hablado de los conocimientos de Ligeia. Eran inmensos, como jamás pudiera imaginarlos en ninguna mujer. Era profundamente instruida en los idiomas clásicos y nunca la sorprendí en falta en los modernos lenguajes de Europa, hasta donde mis conocimientos alcanzaban. A decir verdad, ¿se equivocó alguna vez Ligeia aún en los temas más admirados, por cuanto más abstrusos, de la jactanciosa erudición académica? ¿Cuán maravillosa, cuán extraordinariamente se ha definido para mí este lado de su naturaleza tan solo en los últimos tiempos? Decía que su saber era tan vasto como jamás pude suponerlo en una mujer. Mas, ¿dónde existe el hombre que, como ella, haya atravesado triunfalmente los vastos dominios de la ciencia moral, de la física y de las matemáticas? Yo no comprendía entonces lo que ahora percibo con toda claridad, que los conocimientos de Ligeia eran gigantescos, asombrosos. Sin embargo, sabía bastante de su supremacía moral para renunciar a mi propio criterio con infantil confianza y dejarme guiar por ella en el caótico mundo de las investigaciones metafísicas en que me ocupaba con gran interés durante los primeros años de nuestro matrimonio. ¡Con qué inmenso triunfo! ¡Con qué vívido deleite! ¿Con cuánto de todo aquello que es etéreo en la esperanza sentía al inclinarse ella sobre mí en los estudios, sin buscarla ni comprenderla? Aquella deliciosa mirada dilatándose por grados ante mis ojos, y a través de cuyo largo, radiante y virgen sendero podría al fin alcanzar la meta de una sabiduría demasiado adorablemente preciosa para no estar vedada a los mortales. Imaginad ahora cuán agudo sería el pesar con que contemplé años más tarde cómo brotaron alas a mis justas esperanzas y volaron con ella a la inmensidad. Sin Ligeia, yo era como un niño extraviado tentando en la oscuridad. Su presencia, las lecturas que ella acometía sola, iluminaban vívidamente los innumerables misterios de la ciencia del trascendentalismo en que me hallaba sumergido. Faltándome la lumbre radiante de sus ojos, los caracteres antes brillantes y dorados volvíanse más opacos que el plomo saturnino, y aquellos ojos brillaban cada vez menos y con menor frecuencia sobre las páginas que yo leía. Ligeia estaba enferma. Los extraños ojos refulgían con resplandor demasiado glorioso. Los pálidos dedos adquirían los tonos de transparente cera de la tumba, y las azules venas de su elevada frente hinchábanse y bajaban impetuosamente a impulsos de la más ligera emoción. Veía que la muerte se acercaba, y luché desesperadamente con el inflexible Azrael. Y con gran estupor de mi parte, noté que la lucha de mi apasionada esposa era aún más enérgica que la mía. Muchos rasgos de su altivo carácter me habían dejado la impresión de que la muerte no aportaría para ella sus habituales terrores. Pero no era así. Las palabras son impotentes para dar idea exacta de la fortaleza y tesón con que contendió a brazo partido con las sombras. Yo gemía de angustia al contemplar este espectáculo. Hubiera querido suavizar su fin, hubiera querido razonar, pero en la intensidad de su ardiente anhelo de vivir, vivir, solamente vivir, ensayar cualquier solaz o razonamiento habría sido la locura más estupenda. Sin embargo, sólo en el último momento, entre las congojas convulsivas de su elevado espíritu, se conmovió la placidez exterior de su continente. Su voz hízose más y más débil, más y más velada, pero no quisiera recordar el extraño significado de aquellas palabras tan quedamente pronunciadas. Mi cerebro se extraviaba mientras escuchaba extasiado una melodía sobrenatural, hipótesis y aspiraciones que jamás conoció antes la humanidad. No podía dudar de que Ligeia me amaba, y era fácil comprender que en un corazón como el suyo el amor debía reinar con pasión extraordinaria, pero sólo en su muerte me impresionó plenamente la fuerza de su sentimiento. Oprimía mis manos durante largas horas y desplegaba ante mí los tesoros de su alma, que eran ya idolatría más que apasionada devoción. ¿Qué había hecho yo para merecer la bendición de tales confesiones? ¿Y qué había hecho para merecer el anatema de perder a mi adorada en la hora misma de recibirlas? No puedo soportar detenerme más tiempo en este tema. Séame permitido decir tan solo que, en el abandono tan femenino de Ligeia en su amor, ¡ay de mí! Tan poco merecido, tan liberalmente ofrendado, comprendí al fin la razón de su ardiente y salvaje anhelo por aquella vida que ahora se le escapaba con tanta rapidez. Esta violenta aspiración, este extraordinario deseo de vivir, solamente vivir, es lo que me encuentro incapaz de describir. No tengo frases suficientes para expresarlo. A las 12 de la noche en que Ligeia desapareció, llamándome perentoriamente a su lado con la cabeza, me pidió que recitara ciertos versos compuestos por ella misma. No hacía muchos días. Obedecí. Los versos eran como sigue. He aquí finalmente una noche de gala después de los recientes años desolados. Un tropel de ángeles, envueltos en velos, ahogados en llanto, acude al teatro para ver un drama de esperanza y miedo, mientras suspira la orquesta, la música infinita del espacio. Bufones en lo alto con disfraz de dioses gruñan y murmuran, agitándose en continuo y veloz revoloteo. Son sólo títeres, movidos por seres poderosos e informes, que cambian a su antojo el escenario y hacen brotar al golpe de sus alas de cóndor invisible dolor. ¡Oh, el drama abigarrado! Estad seguros de que no lo olvidaréis. Con su fantasma siempre perseguido por una muchedumbre que jamás lo alcanza, siguiendo el mismo eterno círculo que conduce al punto de partida. Un drama de locuras y maldades, y que tiene al horror por desenlace. Pero ved, entre la algazara de los cómicos y desde los desiertos bastidores aparece arrastrándose una forma color rojo de sangre. La forma se retuerce, devorando a los bufones que padecen angustias espantosas, y los querubes lloran ante el monstruo que se goza en sangre humana. Apáganse las luces. El drama ha concluido. Sobre las temblorosas formas de la escena, con rapidez igual que una borrasca, cae el telón. Un paño funerario. Los espíritus, tristes y dolientes, al levantar el vuelo, recuerdan que aquel drama trágico es el hombre, y su héroe se llama Gusano, el vencedor. ¡Oh, Dios mío! Sollozó a medias Ligeia, alzándose y levantando los brazos a lo alto con movimiento espasmódico al terminar yo estas líneas. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Padre Divino! ¿Deberán estas cosas suceder así? Nunca ha de ser vencido este vencedor. No somos carne y hueso de ti mismo. ¿Quién conoce los misterios de la voluntad en todo su poder? El hombre no es vencido por los ángeles, ni siquiera por la muerte completamente, sino en razón de la flaqueza de su frágil voluntad. Entonces, exhausta por la emoción, dejó caer los blancos brazos y se dirigió solemnemente hacia su lecho de muerte. Y cuando lanzaba sus últimos suspiros, brotó, mezclado con ellos, un murmullo de sus labios. Inclinando mis oídos hasta su boca, distinguí nuevamente las palabras finales del pasaje de Glanville. El hombre no es vencido por los ángeles, ni siquiera por la muerte completamente, sino en razón de la flaqueza de su frágil voluntad. Murió, y yo, deshecho hasta el polvo por el pesar, no pude soportar más tiempo el desolado aislamiento de mi morada en la triste y decadente ciudad de los alrededores del Rin. No carecía de lo que el mundo denomina riquezas. Ligeia me había traído más, mucho más, de lo que representa el ordinario lote de los mortales. Por consiguiente, después de algunos meses de viajes fatigosos y sin objeto, compré e hice reparar una abadía, que no nombraré, en uno de los más agrestes y menos frecuentados parajes de la bella Inglaterra. El tétrico y fantástico tamaño del edificio, el aspecto casi salvaje del dominio, los numerosos recuerdos melancólicos y de antiguo venerados que se relacionaban con la posesión, tenían mucho de común con el sentimiento de amargo abandono que me llevaba a esta remota e insociable comarca del reino. Sin embargo, aun cuando el exterior de la abadía, con su marchito verdor colgando por todas partes, sufrió pequeña alteración, me complací con una especie de perversidad infantil y tal vez con la débil esperanza de aliviar mis pesares en desplegar en el interior una magnificencia casi regia. Tenía desde la infancia una afición especial a esta clase de locuras, la que volvió a mí como una extravagancia provocada por el dolor. ¡Ay de mí! Comprendo ahora cuánto había de incipiente insanía en el derroche de aquellas exquisitas y fantásticas draperías, en las solemnes esculturas egipcias, en la original mueblería y cornisas, en los recamados bizarros diseños de los tapices de oro. Había llegado a esclavizarme por completo en los lazos del opio, y mis obras y mis órdenes tomaban el colorido de mis sueños. Mas no debo detenerme a detallar tales absurdos. Permitidme solamente hablar de la cámara por siempre maldita a la que, en un momento de alienación mental, llevé desde el altar como mi esposa, como la sucesora de la inolvidable Ligeia, a la rubia de ojos azules, Lady Rowena Trevanion de Tremaine. No existe la más pequeña parte de la arquitectura y decoración de aquella cámara que no esté ahora visible ante mis ojos. ¿Dónde estaban las almas de los altivos antepasados de la familia de mi novia, cuando por su ansia de oro permitieron atravesar el umbral de una habitación decorada en tal manera a una doncella, su hija muy amada? He dicho que recuerdo minuciosamente los detalles de aquella cámara, aunque olvido en forma deplorable los asuntos de mayor entidad. A pesar de que no había estilo especial ni conexión alguna en su caprichoso arreglo que pudiera contribuir a que se conserve en la memoria, la habitación, situada en una alta torrecilla del castillo de la abadía, era de forma pentagonal y de gran tamaño. Ocupando todo el frente sur del pentágono, había una ventana única, una lámina inmensa de cristal pulido de Venecia, un solo trozo de vidrio plomizo, de manera que los rayos del sol o de la luna, al atravesarla, arrojaban un resplandor fantástico sobre los objetos del interior. En la parte superior de esta enorme ventana extendía su tejido una antigua vid que colgaba de los macizos muros del torreón. El techo, de tétrico roble, era excesivamente alto, abovedado y primorosamente esculpido con los tipos más extravagantes y grotescos de un estilo mitad gótico, mitad druídico. Del dibujo central de esta sombría cúpula pendía, de una cadena de oro de largos eslabones, un inmenso incensario del mismo metal, de modelo sarraceno, y con muchas perforaciones combinadas en tal forma que oscilaba dentro y fuera de ellas, como dotada de serpentina vitalidad, una continua sucesión de fuegos de colores. Divanes orientales y candelabros dorados veíanse por varios lados, y había también un lecho, el lecho nupcial, de sólido ébano esculpido, ejemplar indio muy bajo y con un dosel semejando una urna funeraria. En cada uno de los ángulos del cuarto se levantaba un gigantesco sarcófago de negro granito, extraído de las tumbas de los reyes frente a Luxor, y con su antigua cubierta exornada de esculturas de tiempo inmemorial. Pero en las tapicerías de la cámara, sobre todo, se mostraba, ¡ay de mí!, la fantasía capital de todo aquello. Los elevados muros, de altura gigantesca y casi desproporcionada, estaban revestidos de arriba a abajo en amplios pliegues de una tapicería pesada y casi sólida, del mismo tejido que descollaba como alfombra en el pavimento, como cubierta en los divanes y en el lecho de ébano, como drapería en el dosel y como magníficas volutas en las cortinas que cubrían parcialmente la ventana. El tejido era de la más rica tela de oro. Estaba salpicado por todas partes, a intervalos irregulares, de arabescos de un pie de diámetro, elaborados sobre la tela en dibujos del más puro negro de azabache. Pero aquellas figuras ostentaban su verdadero estilo arabesco solamente cuando se las contemplaba desde cierta línea visual. Por una disposición bastante generalizada ahora, pero que se remonta a un periodo de gran antigüedad, se las había dotado de aspecto cambiante. Para el que entraba en la habitación, tenían simplemente la apariencia de monstruosidades, pero al avanzar un poco más, su forma cambiaba gradualmente y paso a paso, al dar la vuelta en la cámara, veíase rodeado el visitante de una sucesión interminable de los horrendos fantasmas que pueblan las supersticiones normandas o que toman cuerpo en los ensueños infernales de los monjes. El efecto fantástico se acrecentaba con la introducción de una corriente de aire artificial detrás de las draperías, que prestaba al conjunto lúgubre e inquietadora animación. En salones semejantes, en cámara nupcial como la que acabo de describir, pasé, con la castellana de Tremaine, las impías horas del primer mes de matrimonio, horas que transcurrieron sin mayores perturbaciones. No pude dejar de apercibirme, sin embargo, de que mi mujer temía los fieros impulsos de mi carácter, que me amaba poco y trataba de esquivarme, pero esto me produjo más bien placer que cualquier otro sentimiento. La detestaba con odio demoníaco más que humano. Mi memoria retrocedía, ¡oh!, con cuánta intensidad de pesar, a Ligeia, la bien amada, la augusta, la bella, la desaparecida. Gozaba con las reminiscencias de su pureza, su erudición, su elevación de espíritu, su naturaleza etérea, su apasionado e idolátrico amor. Y entonces ardía mi espíritu plena y libremente con fuego mayor aún que el que a ella le consumía. En la exaltación de mis sueños de opio, porque habitualmente estaba sumido en los efectos de esta sustancia, llamábala en voz alta, por su nombre, en el silencio de la noche o en los lugares más recónditos del valle durante el día, como si por medio de mi salvaje anhelo, de la pasión solemne, de amor nostálgico que me consumía por la muerta, pudiera yo volverla a la senda que había abandonado sobre la tierra. ¿Era posible que esto fuera para siempre? Al iniciarse el segundo mes de matrimonio, Lady Rowena se sintió atacada de repentino malestar, del cual se recobraba con lentitud. La fiebre que la consumía hacía sus noches intranquilas, y en su inconsciente estado de media vigilia hablaba de ruidos, de movimientos dentro y alrededor de la cámara de la torrecilla, lo cual deduje yo que no tenía otro origen que el desarreglo de su mente o quizá la influencia fantasmagórica de la misma habitación. Al fin, entró en convalecencia. Luego, se restableció por completo. Pero apenas hubo transcurrido un breve período, un nuevo acceso, más violento que el primero, la arrojó de nuevo en el lecho del dolor, y de este segundo ataque nunca llegó a recobrarse su constitución, débil en todo tiempo. Su enfermedad asumió desde entonces caracteres alarmantes y la más severa persistencia, desafiando la ciencia y los desvelos de los médicos. Con la exacerbación del malestar crónico que la aquejaba y que aparentemente había dominado su naturaleza hasta el punto de que era imposible combatirlo con medios humanos, observé también una exacerbación análoga en la irritación nerviosa de su temperamento y en su excitabilidad por causas triviales de temor. Habló de nuevo, ahora más a menudo y con mayor insistencia, de ruidos, ligeros ruidos, y del movimiento inusitado de las draperías a que había aludido anteriormente. Una noche, a fines de septiembre, propuso a mi atención este angustioso tema con más énfasis aún de lo acostumbrado. Acababa de despertar de un sueño agitado, durante el cual estuve espiando, con sentimiento, mezcla de ansiedad y de temor, los efectos que se retrataban en su adelgazado semblante. Sentéme al lado del lecho de ébano, sobre uno de los divanes de la India. Ella se enderezó a medias y habló, en ardiente murmullo, de los sonidos que en aquel mismo instante oía, pero que yo no podía escuchar, de los movimientos que ella veía, pero que yo no podía percibir. El aire soplaba fuertemente detrás de las draperías, y quise demostrarle algo que, dejadme confesarlo, yo mismo no creía por completo. Que aquellos suspiros inarticulados y aquellas suaves variaciones de las figuras sobre el muro no eran sino los efectos naturales y ordinarios de las ráfagas de aire. Pero una palidez mortal extendiéndose sobre su rostro vino a probarme que eran infructuosos mis esfuerzos para tranquilizarla. Parecía que estaba a punto de desfallecer y no había criados al alcance de la voz. Recordé el sitio donde se había depositado una ánfora de vino ligero ordenado por los médicos y me apresuré a atravesar el aposento para procurárselo. Pero al detenerme debajo de la luz del incensario, dos circunstancias de naturaleza sorprendente atrajeron mi atención. Sentí que algún objeto palpable, aunque invisible, había pasado ligeramente cerca de mí, y observé sobre la dorada alfombra, en el centro precisamente del resplandor suntuoso del incensario, una sombra, sombra débil, vaga, angelical, algo semejante a lo que podría definirse como la sombra de una sombra. Pero yo estaba aturdido con los efectos de una dosis exagerada de opio y no me preocupé de estas cosas. ni hablé de ellas a Rowena. Habiendo encontrado el vino, crucé de nuevo la habitación, llené una copa y la aproximé a los labios de la desfalleciente señora. Habíase recobrado un tanto, sin embargo, y cogió ella misma el vaso, mientras yo me hundía en un diván cercano, con los ojos fijos en su semblante. En este momento, oí distintamente un paso ligero sobre la alfombra y cerca del lecho, y un segundo después, en el acto en que Rowena levantaba la copa hasta sus labios, vi, o quizá soñé que veía, vi caer dentro del recipiente, como de algún surtidor invisible en la atmósfera del cuarto, tres o cuatro grandes gotas de un líquido brillante color de rubí. Si yo vi esto, no lo vio Rowena. Bebió el vino sin vacilar, y yo me abstuve de hablarle de este incidente que, bien considerado, debe haber sido únicamente el resultado de una exaltada fantasía, en mórbida actividad por el terror de la dama, por el opio y por la hora. Pero no pudo escapar a mi propia percepción el hecho de que inmediatamente después de la absorción de las gotas color de rubí, sufrió un rápido acrecentamiento el malestar de mi mujer, a tal punto que tres noches más tarde las manos de sus camareras la preparaban para la tumba, y a la cuarta me encontré solo con su amortajado cadáver, sentado en aquella cámara fantástica que la recibió como mi esposa. Extravagantes visiones engendradas por el opio revoloteaban como sombras a mi alrededor. Mirábalas con ojos inquietos posarse sobre los sarcófagos en los ángulos de la habitación, sobre las cambiantes figuras de la tapicería y entre el serpenteo de los fuegos diversamente coloreados en el incensario que pendía en el centro de la habitación. Mis miradas se dirigieron entonces, recordando los incidentes de una de las noches anteriores, al espacio debajo de los rayos del incensario, donde había percibido el débil reflejo de una sombra. No estaba allí ahora, sin embargo, y respirando con más libertad, torné mis ojos hacia la rígida y pálida figura que yacía sobre el lecho. Entonces se apoderaron de mi mente millares de remembranzas de Ligeia, y sentí en el alma, con la violencia tumultuosa de una inundación, todo el agudo e intolerable dolor con que la había visto a ella así amortajada. La noche transcurría, y en tanto yo continuaba mirando el cuerpo de Rowena, con el pecho lleno de amargos pensamientos por la única y supremamente bien amada. Sería la medianoche, o más temprano quizá, o quizá más tarde, porque no me había dado cuenta del tiempo transcurrido, cuando un suspiro suave y apagado, pero muy distinto, me sorprendió en medio de mi ensueño. Sentí que venía del lecho de ébano, del lecho mortuorio. Escuché en una agonía de supersticioso terror, mas no hubo repetición del sonido. Esforcé mi visión, tratando de descubrir cualquier emoción del cuerpo, pero no se percibía ni la más ligera. Sin embargo, no podía engañarme. Había oído el rumor, aunque débil, y mi alma se había despertado dentro de mí. Deliberada y persistentemente conservé mi atención fija sobre el cadáver. Muchos minutos transcurrieron, sin embargo, antes de que se presentara ninguna circunstancia que pudiese arrojar luz sobre el misterio. Hízose al fin evidente que un ligerísimo, muy débil matiz de colorido subía a las mejillas y a lo largo de las pequeñas venas hundidas de los párpados. Dominado por una especie de horror o pavor inexplicable, para expresar enérgicamente el cual no existen palabras suficientes en el lenguaje humano, sentí que mi corazón cesaba de latir y que mis miembros se volvían rígidos sobre el asiento. Pero el sentimiento del deber contribuyó al fin a devolverme mi presencia de ánimo. No podía dudar por más tiempo de que nos habíamos precipitado en los preparativos, que Lady Rowena vivía todavía. Era necesario procurar una reacción inmediata, pero la torrecilla estaba lejos de la parte de la abadía habitada por los criados, y nadie se encontraba al alcance de la voz. No había forma de llamarlos sin abandonar la habitación por algunos minutos, y no podía aventurarme a proceder así. De consiguiente, luché solo en mis esfuerzos para atraer el espíritu todavía en suspenso. Tras corto tiempo, sin embargo, pudo notarse que se presentaba una recidiva. Desapareció el color de las mejillas y párpados, dejando una palidez mayor aún que la del mármol. Los labios se recogieron y fruncieron nuevamente en la expresión lúgubre de la muerte. Una repulsiva y viscosa frialdad extendióse con rapidez en toda la superficie del cuerpo y sobrevino casi instantáneamente la acostumbrada e inflexible rigidez mortal. Me dejé caer estremeciéndome en el diván del cual me había lanzado tan súbitamente y me entregué de nuevo a la apasionada vigilia de los recuerdos de Ligeia. Una hora transcurrió de esta manera cuando, ¿sería posible? Oí por segunda vez un vago rumor que partía del lado del lecho. Escuché con horror extremado. El sonido dejóse oír de nuevo. Era un suspiro. Me precipité sobre el cuerpo y vi distintamente un temblor de los labios. Un minuto después abriéronse, descubriendo una hilera de perlados dientes. La admiración luchaba ahora en mi pecho con el terror que antes reinaba como soberano. Sentí que mi vista se obscurecía, que la razón se me escapaba, y debido sólo a un violento esfuerzo, pude al fin reconquistar el dominio de mis nervios para emprender la tarea que el deber me señalaba. Mostrábase ahora una especie de brillo parcial sobre la frente, las mejillas y la garganta. Un calor perceptible se apoderaba del cuerpo y dejábase sentir a sí mismo un ligero latido del corazón. ¡La dama vivía! Y con ardor redoblado me dediqué a la labor de resucitarla. Golpeé y humedecí sus sienes y sus manos e hice uso de todos los medios que la experiencia y mis frecuentes lecturas sobre medicina pudieron sugerirme. Pero en vano. Súbitamente el color se desvaneció, cesaron las pulsaciones, reasumieron los labios la expresión de la muerte. Y un instante después, el cuerpo tomó la helada viscosidad, el color lívido, la rigidez intensa, la depresión de las líneas y todas las horrendas peculiaridades del que hubiera sido durante varios días un huésped de la tumba. Y de nuevo me sumergí en las visiones de Ligeia. Y otra vez, ¿qué puede maravillar el que tiemble mientras escribo? Otra vez llegó a mis oídos un suspiro desde el lecho de ébano. Mas, ¿por qué detallar minuciosamente los horrores indecibles de aquella noche? ¿Por qué detenerme a relatar cómo una y otra vez, casi hasta el amanecer, repitióse este horrendo drama de la vuelta a la vida? Cómo cada terrorífica recibida era aparentemente seguida por una muerte más inflexible e irremediable. Cómo cada agonía llevaba, al parecer, el sello de una lucha con algún enemigo invisible, y cómo cada lucha era seguida de un extraño cambio en la apariencia personal del cadáver. Dejadme llegar a la conclusión. La mayor parte de esta horrible noche había transcurrido en esta forma, y la que había estado muerta revivió una vez más. Ahora, con mayor fuerza que nunca, aunque se levantaba de disolución más pavorosa que todas las anteriores en su desesperanza, al parecer irremediable. Yo había cesado hacía tiempo de moverme y de luchar y continuaba rígidamente sentado en el diván, presa desamparada de un torbellino de violentas emociones, de las cuales el extremado pavor era quizá la menos terrible, la menos devastadora. El cadáver, repito, conmovióse de nuevo y más vigorosamente que antes. Los matices de la vida brotaron con insólita energía en el semblante. Los miembros se suavizaron y, salvo que los párpados continuaban apretadamente unidos y que los vendajes y draperías funerarias prestaban todavía su sello de ultratumba a la figura, podía soñar que Rowena había escapado positivamente de las garras de la muerte. Pero si aún no hubiese admitido tal idea, era imposible dudarlo más largo tiempo al ver que, levantándose del lecho, vacilante, con débiles pasos, los ojos cerrados, y semejante a una persona en un acceso de sonambulismo, aquella cosa amortajada avanzó intrépida y palpablemente hasta el centro de la habitación. No temblé, no me moví, porque una multitud de fantasías inenarrables relacionadas con el aire, la estatura, el continente de la figura, se apoderó en tropel de mi cerebro, paralizándome y convirtiéndome en piedra. No me moví, pero contemplé la aparición. Había un desorden insensato en mis pensamientos, un tumulto imposible de aplacar. ¿Podía ser en verdad la viviente Rowena quien se encontraba frente a mí? ¿Podía absolutamente ser Rowena, la rubia de ojos azules, Lady Rowena Trevanion de Tremaine? ¿Por qué? ¿Por qué lo había de dudar? El vendaje estaba apretadamente colocado cerca de la boca, pero ¿podía aquella no ser la boca de la viva castellana de Tremaine? Y las mejillas había rosas, como en la plenitud de la vida. Sí, en rigor, estas podían ser las lindas mejillas de la señora de Tremaine vuelta a la vida. ¿Y la barba, con sus hoyuelos, como en plena salud, podía no ser suya? Pero entonces, ¿habíase vuelto más alta después de su enfermedad? ¿Qué locura tan imposible de expresar se apoderaba de mí con estos pensamientos? Un salto y me arrojé a sus pies. Estremeciéndose a mi contacto, dejó caer de su cabeza el vendaje funerario que la envolvía, y se deslizaron en la iluminada atmósfera de la cámara pesadas masas de cabello largo y desordenado. Era más negro que el ala del cuervo a la medianoche, y entonces abriéronse suavemente los ojos de la figura que se hallaba delante de mí. «¡Aquí entonces en verdad!», proferí en un gran clamor. «¿Puedo acaso equivocarme? ¿Lo podría jamás? Estos son los redondos, los negros y extraños ojos de mi perdido amor, de Lady, oh, de Lady Ligeia». Fin de Ligeia.